¿Qué? ¿Dónde me he despertado ahora? Es de día, pero todo es en blanco y negro. La llamada aquella de John Nadie se llamaba. En el episodio de... En aquel programa del falso Dr. Mortis. Sí, creo que ahí lo escuché. Pero este mundo no me suena. Nunca me he despertado aquí. Para colmo, llevo una coraza y una cota de mallas. Estoy en una playa. Bastante bonita, pero en blanco y negro. No aprecio el sol. Para colmo, hay un ajedrez delante de mí. Esto sí que me suena. Me he despertado en la película del séptimo sello. No es posible. Joder. Vale, y ahora por mi izquierda. Ahí está. Con su túnica de negro. La muerte. Me he muerto y este es mi purgatorio propio. No he visto tantas veces esta peli que yo recuerde. Bueno, se terminó el ser locutor. ¿Qué se le va a hacer? Decibelio, no estás muerto. Solo es otro sueño. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Entonces, tú no eres la muerte. Sí, sí, yo fui la muerte. Pero, claro, cuando empezaron a adorarme los sumerios y demás, me fui dando cuenta de que no era la muerte en sí. Puesto que cuando yo me iba a llevar a la gente se iba sola. Así que con los siglos y el pasar de los siglos y que lo me descubrió que era una pesadilla mucho antes de ser algo más. ¿Cómo podía soñar si yo aparecía en los sueños? ¿Acaso yo soñaba? No tenía consciencia de mí. Era un eco en la noche. Era una silueta pintada en lienzos de artistas insomnes. Un escalofrío en la nuca de los vivos. Servía como musa de los desesperados, como excusa para los poetas. Una sombra inevitable, el final detrás del final, que aparece cuando apagas la última vela. ¡Perfecto! ¡Me he librado! ¡Exacto! ¡Maldito gilipollas! Pues ahora te vas a tragar, mi romancero. ¡Ay, qué cosas tiene la vida! Bueno, o la muerte, según el caso. Mira que llevo siglos en el tajo. Siempre he sido el final, la última frontera. Pero un día descubrí una verdad severa. Pensaba que yo era lo que era. Un ente sin rostro. Una sombra ligera. Un susurro en la nuca. Un escalofrío. Un tic-tac que avanza en el sinfín del vacío. Pues resulta que no, que la gente me hizo. Me dieron forma de pesadilla y dedicaron en prosa. Me dieron hechizo y nombre, que si huesuda, que si guadaña, que si el negro manto, que si la fría entraña. Y yo sin opinar, sin poner un pero, viviendo encasillada en este tablero. Pero vamos a ver. Si los mortales me crean, si sueñan conmigo, porque no leí dónde tengo que ir. Y entonces busqué entre todas las pieles una carcasa a punto de cascarla. Un cuerpecillo maltrecho, un alma doliente, alguien en que la muerte creyera de frente. Y ahí lo encontré, con fiebre en la frente y un humor sutil. Vestido de muerte para carnaval, sin saber que al final me iba a encarnar. Espera, guárdate eso para otro día. ¿A qué te ha mandado Iguero? Porque está claro que eres una pesadilla. Es decir, una representación antropomórfica, como dijo Terry Pratchett. Deja de tocarme las pelotas. Mortal. Maldito mortal. Todavía no quieres darme mi hueco, ¿eh? Está bien. Ya llegará mi oportunidad de entrevistar a los mortales, porque tengo mucha curiosidad. Bueno, vale. Yo te cedo un espacio en A un paso del abismo y tú me dices lo que hay que hacer de una puñetera vez. Está bien. Te vas a ir de paseo junto al creador. Vas a traspasar la cuarta pared y te vas a ir a una ficzone en Granada el año 2025. Ah, vale. ¿Tienes algo suelto, señora muerte? Toma, un par de micrófonos. ¿En serio? Esto te ha costado 11 euros, ¿estamos en serio? O lo aceptas, o por mí como si lo haces a pelo. Por mí como si lo escribes y lo traduces al danés. Y que lo será quien rinda cuentas, ya lo sabes. Bueno, vale. Hay uno que funciona fatal y hace ruiditos. Vale, no pongas esa cara. No empieces a sonreír ni saques la guadaña. No es necesario. Bueno, ¿y tienes para el autobús? Si sigues con ese tono, te van a tomar por idiota. Pero sí, te puedo llevar a donde quieras. Bueno, conciencia, una vez que apague el foco, nos vamos a dejar llevar por el creador, el más inútil de todos nosotros. Estupendo. Apagando conciencia, a dormir. No fue culpa tuya. Escucha, la mitad de la tripulación estaría girando en el abismo negro de no ser... ¡Calla! Es que no lo entiendes. ¡He fallado, Silver! Durante unos segundos pensé que sería capaz de hacer algo bien, pero... Es que... Bah, da igual. Déjalo. Ahora, escúchame tú a mí, James Hawkins. Estás hecho de la madera de los grandes, pero tienes que tomar el timón y trazar tu propio curso. No te rindas, a pesar de las borrascas. Y cuando llegue el momento, tendrás la oportunidad de probar el corte de tus velas y demostrar lo que vales. Y yo espero poder ver la luz que tus velas henchidas despedirán ese día. Tranquilo, ya pasó, Jimbo. Ya pasó. Ahora yo, Jim, será mejor que monte la guardia y tú ve a echarte un rato. Menos me he despertado en un césped lleno de frikis. Y ahora sí que sí, rompiendo la cuarta pared, quiero agradecer de corazón el pase de prensa cedido por Ficzone. Esto que has escuchado anteriormente solo ha sido una interpretación, un deje de rolero. El agradecimiento ha ido para la organización, pero el objetivo de mis entrevistas van a ser esos pequeños eslabones, esas pequeñas teselas que mantienen a todo el baño de grandes azulejos en su sitio. Porque si no fuera por las teselas... Hablando en plata, he querido entrevistar a todo eso pequeño friki que corren entre stand y stand, a los cosplayers, a los artistas que siempre veo horas y horas y horas, incluso comiéndose un tupper rápidamente porque no tienen a nadie que les eche una mano, o intentando que el público escuche sus voces. Sin más dilación, vámonos a la Ficzone. ¡Aló! Buenas, yo soy Eladia Gómez, soy responsable de la parte de prensa, he hecho una mano también con invitados porque está todo muy unido. Y bueno, en realidad en el montaje, pues donde haya que hay que colgar lonas, pues a colgar lonas donde se necesite, y ya está. Y pues por aquí llevo... Es que ni me acuerdo. Toda la vida, ¿no? Casi desde los inicios, entonces... Lo que pasa es que al principio se me pilló un poquillo que estaba de otras cosas, pero... Siempre he formado parte de esto. ¿Qué sueños te trajeron hasta aquí? Sueño, mi friquismo, básicamente. ¿Qué crees que tu friquismo, cómo influye al mundo de tu alrededor y cómo crees que le cambia la vida a la gente? Hombre, yo creo que es un ambiente muy sano el que tenemos, porque al final lees mucho, aprendes muchas cosas, eres una persona más, obviamente, más abierta y como que aceptas más las cosas raras, que para una persona quizás de a pie, más normal, que no le gustan estas cosas, pues como que no entiende, no tiene la mente tan abierta, como he dicho. Así que yo creo que eso es lo más importante. Aparte que te relacionas con toda la gente de este mundillo y tienes ahí una familia, porque al fin y al cabo es una gran familia. Y ya conocéis todo. Claro, yo he sido voluntaria muchísimos años, pero voluntaria, yo vengo aquí también de voluntariado en realidad. Esto que yo esté aquí diciendo, organizando tal, pero porque llevo muchos años, entonces tengo mucha experiencia. He estado en muchos eventos antes. Vale, una última, venga, va. Si solo pudieras recomendar una obra, un cómic, para iniciar en el mundo de los sueños y del frikismo a la gente, ¿cuál sería? Es que hay tanta variedad que depende de tu gusto. Yo que soy muy berserk, yo berserk. Pero también tienes, si quieres, cositas un poquito más, no sé, más suaves, más soft, porque hay de todo. A mí lo de romance me encanta. A mí Hannah Yoridango me flipaba. Eso era... Está chulísimo, ¿no? Por eso digo que es que depende de lo que le quieras tirar, tienes de todo, en todos los campos. Desde lo más burro, rollo Tsukidoji, hasta lo más... ¿Qué tiempo? Hasta lo más... Yo qué sé, verte un Cardcaptor Sakura. Es que hay de todo. De todo. Pues muchísimas gracias por tu minuto. Nada, nada. Un muy buen día. Igualmente. Nos veremos mañana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy buenas. ¿Tenéis un minuto para Un Paso del Abismo? ¿Es un podcast propio? Yo sí. ¿Bien? Sí. Vale. Vamos a empezar porque mi oyente no os conoce y no sabe qué pinta lleváis, qué personaje vais y cómo os llamáis vosotras. Yo voy de Genshin Impact, de Scaramouche. Bueno, voy de una versión de carreras de un evento que hubo hace tiempo. Y me llamo Niare, Niare Cosplay en Instagram. Promociona, promociona. Y bueno, pues ya no solía hacer mucho cosplay de Genshin, pero últimamente me ha apetecido, así que he venido así. ¿Y vos? Yo también voy del Genshin, voy de Venti, pero en una versión casual AU Y2K que me he inventado yo. Y yo la verdad es que yo casi ya tampoco cosplay del Genshin, pero era el único apropiado para el tiempo que tenía, porque con el resto me iba a morir de calor. Imagino. Ya que el resto son para invierno. Manga larga, corsé de piel, doble media, no era viable. Sí, ya tengo calor con esto. ¿Recordáis el primer personaje que llevaste a cabo? Creo que el mío fue Chongyun también del Genshin. También, ¿no? Estaba obsesionada con él. ¿Te representa? Me gustaba mucho antes. Ahora ya no suelo llevarlo tanto del Genshin, pero es siempre algo recurrente. Como tengo tantos, pues es una de... Claro, pues a esta de que voy, del Genshin. A ver, yo es que empecé haciendo cosplay en 2014-2015, entonces me da un poco de vergüenza. Mi primer cosplay fue de High School DxD, que fue, me convenció un amigo que le gustaba mucho la serie. De hecho, me lo compraron entre mi grupo de amigos y pues ya eso derivó en una obsesión y en un hobby un poco caro, la verdad. Vale. ¿Cómo influencia o qué os trae en vuestra vida, digámoslo así, friki, a vuestra vida normal? ¿Qué os trae? ¿Cómo os relaja? ¿Os distrae? A mí me gusta mucho ir a eventos, la verdad que me hace como desconectar un poco del trabajo y de estudios y todo esto, y me alegra mucho venir a eventos y conocer gente y ver a gente que ya conozco y hacernos fotos y pasarlo bien en general. Yo la verdad es que todo el mundo friki lo uso mucho en el tema escolar, académico, porque yo estudio artes, entonces mi estilo de dibujo y todas las cosas que hago, quiera que no, acaba muy influenciado por las series que veo, por los mangas que me gusta leer y toda todo eso. Y yo los eventos vengo a ver a gente que no veo en ningún otro momento del año y pues es como mis dos días de socialización cada seis meses. No me lo creo. Pues en fin. Bueno, pues casi por último, ¿cuál es el recuerdo más especial que tengáis vinculado a un evento de este estilo o a un disfraz en especial? El año pasado, en diciembre, me fui con una amiga a Barcelona y fue una locura porque fue una de, en plan de, te vienes conmigo a Barcelona en plan cuatro días, que es el 30 a Manga de Barcelona, y yo dije, venga, vale. Y me dejé arrastrar y la verdad que nos lo pasamos muy, muy bien. Fue así espontáneo y totalmente me gustó muchísimo. Pues la verdad es que me deja un poco en blanco porque tengo como un recuerdo muy importante de prácticamente todos los eventos en los que he ido, pero hace ya un par de años, mi primer manga fest de verano, que me metí en una grupal que no conocía a nadie y ha sido como el mejor evento que he tenido. También el tiempo estuvo de su parte porque para ser verano en Sevilla hacía 35 grados. Estuvo increíble. Como el grupo con el que más cómoda he estado, gente que no me conocía me halagó un montón y yo estaba muy feliz ese día, la verdad. Muy bien, y ya para despediros, ¿algún mensaje que queráis darle a la gente de ahí fuera? Pues seguir haciendo cosplay, comisionada a los artistas y ser felices. Muy bien. Yo, bueno, es profundo, ¿eh? No sé, que la gente siga viniendo y que siga habiendo este tipo de eventos con un montón de cosplay y un montón de artistas muy chulos. Pues muchísimas gracias y que paséis muy buena tarde. Gracias a ti. Atención, estas chicas tan bajas me han dado galletas. Supervivientes. ¿Chocolate? Sí. ¿La has hecho tú? Sí, la hice yo el jueves por la noche y el viernes por la mañana antes de pillar el tren, el autobús para venir aquí. ¿Desde dónde venís? Yo vengo de Sevilla. Yo vengo de Madrid. ¿Desde Madrid? No veas. Sí, no, acabo de conocer, ¿eh? No. ¿Ahora mismo, right now? Sí. ¿Lo habéis visto igual y habéis visto todo? Quería una foto y la foto no salía en el sol, así que no me he apartado aquí. Yo le he dado una galleta e incito a venir aquí. No es la primera vez que nos vemos. Ah, qué guay. Haciendo amigos en las ficciones. Yo me tomo en serio lo de mis dos días de socialización. Ya lo veo. Te tiras recargando batería todo el año. Pues ahora sí, muchas gracias. Gracias por la galleta, ¿eh? Ole, gracias, hasta luego. Ole, qué guay. Me han dado galleta. Bueno, tenemos aquí oyentes a Jack Sparrow. Vamos a ver si lo pillamos. Hola, muy buenas, Jack Sparrow. Capitán, ¿tiene usted un minuto para un paso del abismo? Claro que sí, por supuesto. Muy bien. ¿Qué le ha traído a estas costas, capitán? Como todos los años, yo siempre vengo todos los años aquí a la Fixon, todos los años. Yo soy veterano de esto ya, llevo más de 9 años ya venido. ¿Siempre usa el...? No, vale. Otro año, no sé si a lo mejor si ha venido bastantes años, yo era Iron Man, que era todo cromado. Después también guardia pretoriano de Star Wars y obviamente Jack Sparrow también, y Deadpool también, he venido de Deadpool, tengo varios. ¿Qué aporta a tu vida tener estas aficiones? Hago a la gente feliz. Ah, sonreír, el son del payaso, me encanta. Cuéntame. Y aparte conocer mucha gente nueva, que es muy bonito siempre conocer gente de diferentes partes del mundo y, como digo, es un placer y un honor. Un honor. Vale. ¿Cómo crees que influencias a la gente que te ve o a la gente que te toma fotos, aunque sea a corta distancia? Yo espero de buena manera, yo espero que la influencia de ellos haga lo mismo que yo y sean mejor que yo. ¿Un mensaje para la gente que tenemos ahí fuera de este mini mundo que tenemos montado, capitán? Nada, que nunca pierdan esperanza, que ningún trabajo ni es muy grande ni muy pequeño, y siempre poner lo mejor de su parte y de ellos mismos. Muchas gracias, capitán. Encantado. Una foto, por favor, contigo. Claro que sí. ¿Cómo de...? Y sí, hola, muy buenas. Estamos a un paso del abismo. por favor, ¿os presentáis? Muy buena, GTS Granada, Goblin Travel. Nika y Alex. Estamos. Hola, Alex. Buenas. Contadme, ¿a qué os dedicáis y qué hay delante de mí, ya que mi oyente no? Vale, somos una tienda friki, pero es verdad que la gente que está en la tienda somos jugadores de wargame, entonces le damos mucho valor al wargame. En este caso hemos traído 40k. Hemos traído orcos y tiránidos con unas combas 4, que son muy sencillitas para que la gente tome un poquito el contacto con el juego y vaya viendo lo que son las mini, lo que es el proceso y que pueda jugar. Pero luego hay muchos más juegos, AOS, Kirtin, 40, ampliado con 1500 que le decimos canijo, es decir, hay muchas opciones para todo el mundo. Pues por lo que veo están estupendamente pintadas, ¿las pintáis vosotros también? Sí, lo pintamos nosotros. Es un juego muy chulo y muy completo porque para la gente que le guste pintar, tiene esa parte de montaje y pintura y luego puedes ver tus propias pinturas en mesa, que las mini parece que no, pero cambia mucho cuando la has pintado tú y te gusta jugarla. ¿Podría contarle a mi gente qué se siente al ser una niña eterna? Pues claro, es como nos ven, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, una niña eterna y además en un mundo de niños. Además, un mundo muy de niños. Muy de niños. Así que, muy contenta de demostrar que las niñas jugamos muy duro. En este caso, soy una orca que arranca brazos. Entonces, la verdad que muy feliz porque a mí me ha gustado mucho la pintura y luego, aparte, me ha gustado la competición y de hecho me he metido de lleno en competición también. Mejor o peor jugando, pero disfrutando del hobby. Y en la tienda pueden venir, pueden jugar, tenemos una zona de juego también para ellos gratuita, nosotros enseñamos, tenemos academias para los wargames y luego aparte, bueno, juegos de mesa, ludoteca, tenemos un montón de cosas. ¿Queréis despediros de alguna manera, dar algún mensaje? Bueno, pues que la gente disfrute de este hobby, que no le dé miedo a nadie meterse, ni niñas ni niños, y que disfruten, que estos juegos son muy bonitos para despejarse de la realidad que tenemos a veces muy dura o muy complicada y ese estrés, y ayuda a relajarse. Y aparte se conoce mucha gente muy interesante en este mundo. Muchísimas gracias y que paséis muy buena tarde. Igualmente, gracias. Pares rotativas, tenemos algo que decir y añadir a lo anterior, por favor, cuéntanos. Bueno, a ver, en Londres, por ejemplo, sí es verdad que en Inglaterra hay mujeres y tal, y hay como ediciones de generaciones, pero en España, por desgracia, somos muy poquitas. Pues soy la primera mujer que ha llevado la segunda generación a jugar a la misma vez. Ale es mi hijo y juega Necrones y lo lleva en el mismo equipo, en Nicandaga, que somos nosotros, y soy la primera mujer que ha llevado la siguiente generación a la misma vez. Ojalá que las chicas nuevas que han entrado, pues que sigan jugando y cuando sean mamás, que yo soy más viejecita, está guapísimo, que se encuentren, tengan hijos y los metan en este hobby, porque a mí me dio mucha alegría ir con él y decir, mi hijo está aquí conmigo jugando y disfrutando del hobby, tomando una cerveza con él, ¿verdad? Ahora sí, muchísimas gracias. Gracias. Habría que grabarlo. La leí en el último slam, así que tú ya la habrás escuchado. No aman de igual forma a los ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos.

que vienen toda la familia, sí. muy curiosamente vestida. Sí, sí. ¿Qué os ha traído aquí? Que contarme de esta afición que une la familia. Bueno, en principio mi hija sí que solía venir y un día me dijo que si me quería unir y al final pues me uní. Y luego pues sí. También se unió él y llegamos ya un par de años viniendo. Sí, yo venía desde hace como 4 años y desde que me empezó a gustar DC se me ocurrió la idea de pues vamos a hacer lo de Batman y Robin. Y después de insistirle, al final... Yo de verdad que un padre vaya contigo de Batman. Vamos, es un maúl, ¿eh? Bueno, la verdad que sí. Algo que queráis decirle a la gente de fuera, que yo los veo en los restaurantes mirando los móviles y... Pues sí, nada, que la gente que se anime a hacer cosplay y que venga a eventos como este, que son muy divertidos. Sí, y pero nada. No solo es el momento de venir aquí a la convención, sino el proceso de hacerlo, ayudarnos mutuamente, ¿no? Pasar como más tiempo juntos. Es que si veréis el brillo metalizado que estoy viendo yo, es increíble. ¿Cuántas horas le habéis echado? ¿Cuántas horas? Bueno, incalculable, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Meses. No lo hemos contado, pero mucho tiempo. Pues, dale, que te veo con ganas, Robin. ¿Despedida de qué tipo? ¿Qué mensaje querrías darle a los de ahí fuera, estando aquí orgullosamente con tu padre Batman? Pues que vaya, que aprovechen cada momento con las personas que quieren y que también que, bueno, que luchen y disfruten sus pasiones, ¿no? Si te gusta DC, pues disfrázate, o si te gusta leer tal, que lo muestres y que no te escondas. Muchísimas gracias, que estás muy buena tarde. Me voy a poner una foto, ¿eh? Claro. Y me había sentado a echarme un piti tranquilamente. Y echándome un piti tranquilamente, tenemos a... A Gogeta Super Saiyan 4, interpretado por el cosplayer Diego Barba. Encantado, Diego. Un placer. Estamos aquí un ratito muy bueno. Y digo, bueno, pues ya que estamos, lo vamos a grabar. Pues cuéntame, descríbele a mi gente, pues, habrá quien no sepa quién es Goku en Puerta. Alguno eres, habrá. Así que cuéntanos cómo va, porque a mí me ha dado un calor de verte, hermano. Increíble. Ahora mismo llevo un traje confeccionado totalmente por mí de músculo, mezclando también una parte sin pelo con otra parte con pelo, porque claro, voy con una versión de Super Saiyan 4, que es como un mono, entonces llevo todo peludo, la cola también realizada por mí, y voy, lo dicho, embutido en un traje, pasando calor por aquí por el evento. A 24 grados, 25 grados, que estamos bien. Bueno, pues cuéntame, ¿qué tarea tienen tus pelucas? Porque veo que tienen hasta luces que me han enseñado antes, que me he quedado, ¿verdad? Tienen las lucecitas y todo. Yo me dedico al tema ahora mismo de cosplay de Dragon Ball y sobre todo me he especializado en pelucas con luces, como estás diciendo. Tengo varias fases de lo que son todos los pelos de Goku, de Vegeta, de las fusiones en distintos colores y con distintas luces. Todo hecho con pelo, a mano, casero, con mis propios moldes y mi propio diseño. Antes me estaba comentando la peluca rosa de la fase 3, que te ha llevado la friolera de ¿cuántas horas? 500 horas y no la he terminado aún porque me falta ponerle todo el casco por dentro, que es de goma espuma, que es donde se apoya la peluca en sí. Y me falta también las patillas, pero ya está, serían 510 horas más o menos lo que tarda en hacer un Super Saiyan 3. No imagináis, porque claro, vosotros pensaréis una peluca de polipán, pero es que hay pelo a pelo a pelo y es enorme. Despídete o si quieres mandarle algún mensaje detrás de todo ese trabajo, que no se asusten por el trabajo duro. Yo lo que le recomiendo a la gente es que no tenga miedo de llevar sus proyectos, de llevar sus sueños, aunque uno mismo piense no tengo la habilidad necesaria, al revés, se equivocan. Echarle ganas, ilusión, tranquilidad y amor a todo lo que hacéis, porque al final todo sale. Puede que a la primera no, a la segunda no, pero todo siempre es mejorar y al final siempre... Todo lo que uno quiere se consigue con alegría. Lo dice un chaval que viene desde Albacete con su furgoneta y son dos, tres pelucas mínimo, un montón de disfraces y echándole muchísima hora. Muchas gracias, que pase muy buena tarde. Muchas gracias. ¿Puedes responderme una preguntilla? No, mucha tarea. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Espérate, que corto que estaba. Bueno, ¿a quién me acabo de encontrar? Por favor, supervivientes, ¿a quién tengo delante? Pues bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Que soy yo, ¿no? ¿Quién es? Díselo a ellos. Pues Pedro. ¿Pedro de qué? Perico, Pedro de Dios, de Guadalupe Plata, Pelomono. Familia. De verdad, ¿eh? Y bueno. Aquí está Georgita en familia, ¿no? Aquí con la familia, con mi hermano, con Raquel y con Eugenia me he venido. Para que veas que los rockeros también friqueamos y echamos un ratito. Ah, bueno, pues a tope, vamos, me encanta. ¿Quieres decirle algo a los que tienen ahí fuera? Que tampoco quiero molestarte muchísimo. ¿Cómo? ¿Algo a todos aquellos que tenemos en el exterior que se empeñan en llevar vidas tediosas y grises? Pues nada, que se animen a venir, que está muy bien, está muy entretenido, la verdad. Sí. Muchas gracias, Pedro, de verdad, de corazón. Pues gracias a ti, vamos. Que pase buena tarde, familia. Gracias. ¡Oh, qué ilusión! Un minutito. Yo soy Decibelio, de A un paso del abismo. ¿Y vos? Alicia Sabatier. Alicia, ¿eh? ¿A quién pertenece? O... Ah, a mí. Vale, Salvatierra es tu empresa, ¿no? Sí. A ver, que lo pone sí. ¿Y a qué te dedicas? Cuéntale a mis oyentes qué sueles hacer, cómo te inspiras. Pues yo siempre he estado, bueno, estudié Bellas Artes, entonces siempre he estado trabajando en temas de ilustración y tal. Y llevaba ya mucho tiempo, porque yo siempre he escrito para mí. Y entonces llevaba un tiempo que quería publicar y en octubre publiqué mi primera novela. Entonces publiqué la primera novela y la ilustré también. Pues cara, que es de trabajo, y editarla, imagino. Sí, todo. ¿Y en ese momento estabas trabajando o te tiraste al río y sí, al sí, paro? Sí, sí, tiene que, tengo que compaginar los dos. Como la mayoría de creadores de sí, contenido, vaya. Trabajo completo, vamos, todo el tiempo, no hay descanso. Me imagino que entonces todas estas ilustraciones serán de noche, ¿no? Claro, imagino. Claro. Sí, sí. A ver, voy a hacerte una preguntita más especial. ¿Cuál fue la... Si la recuerdas, la primera ilustración que hiciste o copiaste? La primera no me acuerdo, pero cuando estaba en el colegio, me acuerdo que para hacer un póster cogíamos a lo mejor varios folios y los pegábamos con celo detrás y los desplegábamos. Y dibujaba sobre todo Digimon o Dragon Ball, cosas así. Ahí quedaste, ¿no? Sí. Vale, y como último, ¿qué te gustaría transmitir a la gente que hay de fuera, que son menos soñadores? A ver, yo siempre he pensado que si trabajas duro y te gusta lo que haces, al final le termina transmitiendo esa pasión que le pones tú a las cosas. Eso es nota, ¿no? Pues muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Nada. Estamos en Jóvenes Promesas. Hola, muy buenas. ¿Tendría un minuto para un paso del abismo? ¿Qué? A un paso del abismo, mi propio. Sí, claro. ¿Sí? Plan, no soy el artista de aquí, yo soy el hermano. Ah, eres el hermano. Pero sí que la llamo. No, siéntate, casi mejor. Porque casi siempre consigo la visión de un artista, pero nunca de alguien cercano, así que me viene estupendo. Vale. Vamos a empezar por, cuando teníais 8 añitos, ¿qué aficiones o qué cosas os llevaban a que tu hermano dibujara o a querer soñar? Mi hermana siempre ha querido dibujar. En plan, mi padre se ha estudiado Bellas Artes también, ha sido profesor de escultura, y a mi hermana le encantaba dibujar, pero era como que tenían una especie de... Mi hermana quería dibujar, pero sin que la ayudase mi padre, ¿sabes? Quería ya sola. Claro, pero bueno, vaya, al final se ha ido dejando un poco con la edad y también se metió a hacer el bachillerato artístico y todo esto. Pero sí, al principio era muy ella sola, dibujar ella sola y todo eso. Horas y horas. Era, sí, era como su manera de... Como de... De lo que le pasaba, pues la manera de expresarse todo eso. ¿Te ha expresado tú al verla a ella? ¿Te ha inspirado ella? Recientemente sí, pero ha sido cosa de esta Navidad, ha sido cosa del último año, que ha sido como que me ha dado más por empezar a dibujar cosas. Yo siempre también he tenido de hacer algún dibujo en la libreta cuando me aburría o lo que sea, pero ha sido más recientemente cuando me he empezado a interesar un poco más. Sí. Y por último, ¿algún mensaje que quieras darle a la gente de fuera e incluso darle publicidad y decirle a la gente a lo que se dedica tu hermana? Mira, acaba de llegar. Pues que le echéis muchas ganas, que esto es cosa de practicar y practicar, y que al final todo el mundo puede ser bueno. Pues mira, ella misma se va a publicitar en redes. ¿A qué te dedicas? Dígame, gente, ¿a qué te dedicas? Ilustradora. Dime que soy ilustradora y dibujante de cómics. He sacado este, ya el primero que he sacado yo, es una autoedición, así que nada, a ver qué tal. Por ahora parece que está yendo bien, me queda muy poco. ¿Podrías describirlo, ya que mi oyente no te ve? Pues un cómic acuarela, bueno, una novela gráfica, que al final es un taco importante, acuarela, unas 150 páginas, me he tirado 3 años trabajando en ello y así como por ahora es el proyecto de mi vida. La verdad que me gustaría continuarlo y nada, pues una historia de fantasía. Así. Ana M. Oller, ¿verdad? Sí, Ana María López Oller, pero claro, como Oller es más raro, por así decirlo, pues pongo el Oller, la verdad. Vale, pues muchísimas gracias y que paséis muy buena tarde. Qué par de hermanos más apachados. Hasta luego. Evidentemente hay un... Yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario. Me siento bien solo. Puedo vivir solo. Puedo vivir largos periodos solo. Y eso sobre todo en mi primera juventud, mi adolescencia, en mi primera juventud. Lo que yo reivindicaba un poco como un derecho y casi un orgullo, el hecho de que me dejasen en paz y que yo estuviera solo, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa. Y entonces, actualmente, bueno, tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho de darme no es totalmente inútil, que puede en algún plano tener algún sentido haciendo eso y haciendo otras cosas. Pero es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Un enfrentamiento permanente. Hay un enfrentamiento y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído: hombre, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? ¿No aprendes? Un minuto más, ¿no? Que quieras. Pues preséntate, cuéntale a mi oyente, pues nadie nos ve, es solo audio. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te llamas? Perfecto, yo soy Carmen Ergueta, ¿vale? Soy escritora y bueno, aunque no me dedico plenamente a ello porque todavía pues no me da para vivir, pero como es mi pasión, pues me muevo por eventos para vender mis libros, soy autopublicada además, no tengo editoriales detrás que me amparen ni nada, o sea que yo todo lo invierto en mis libros y nada, sobre todo escribo fantasía, sí que tengo un libro independiente que no es tan de fantasía y es más realista, pero mi género es la fantasía, de hecho este año saco un libro nuevo también de fantasía que va a ser una pasada y nada, tengo página web, que es carmenergueta.com, vendo a través de ahí, tengo redes, ole. Y pues nada, pues me voy moviendo a ver qué pasa. Y dentro de la fantasía, ¿qué temáticas te gustan más? ¿Qué mundo exploras más? ¿Qué te puedo decir? A ver, yo, mi fantasía es la fantasía juvenil. Es lo que más, por lo menos, consumo. Al final es mi género. Y aunque el mío es de ese género, sí que es verdad que mezcla mis historias, no sé por qué siempre salen así, mezcla realidad y fantasía. Mezcla la tierra con mundos de fantasía. Siempre hago lo mismo. El nuevo, de hecho, me ha salido también así. No sé si es porque así lo noto más cerca de nosotros, la fantasía más real, pero siempre mezclo. Entonces tiene como ahí una mezcla de fantasía, realismo interesante. Curioso. Es especial. Voy a hacer una pregunta un poco más especial. ¿Cómo reactivaste los sueños de niña? Porque imagino que habría un trayecto, o no, a lo mejor me equivoco, pero imagino que habría un trayecto donde lo dejaste todo atrás y te enviaste a trabajar y demás. ¿Cómo volviste a esa escritura? ¿Cómo volviste a esos sueños? A ver, la escritura siempre ha estado en mi vida pues desde los 12, 13 años que me empezó a gustar tanto leer y que vi que escribir también me gustaba. Yo mi primera trilogía que tengo, pues la empecé a escribir con 16 años y que ha tenido parones por trabajar, por estudiar y por muchas cosas. Nunca la dejé de lado porque al final era mi sueño y en un momento dado de mi vida decidí que quería sacar adelante la primera parte, dedicarme el tiempo que hiciera falta. Incluso hablé con mis padres, ¿os importa que esté durante un tiempo solo dedicándome a esto? Porque yo estaba trabajando y lo dejé para dedicarme a esto. Y tras la primera parte, trabajé en ciertas cosas para ahorrar y poder invertir todo en la primera parte y a partir de ahí ya no he parado. Aunque yo sigo haciendo otras cosas, la escritura siempre está dentro de mí. Y de hecho la trilogía nació en un momento dado de mi adolescencia, de una depresión bastante grande, me nació un personaje y quise un poco andar en todas esas emociones que nos chocan, que nos desequilibran y están plasmadas en la trilogía y la gente la ve un poco especial, yo creo que por eso, ¿no? Una trilogía al uso, habla de una realidad muy cercana a mí, por eso para mí es tan especial y al final a través de la fantasía pues oye, pues he ido entendiendo muchas cosas, comprendiendo un montón y para mí siempre ha sido una ayuda brutal. Claro. Sí. Se pasa un poco igual que a mí con mi podcast. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el personaje? cuéntame algo más, hazte publicidad. El personaje es Alice, ¿vale? Es una chica que vive en Manhattan, Nueva York. Si me preguntas por qué la situé ahí, porque no es el sitio más común, es porque desde siempre he querido ir. De hecho, fui y me pasé por los sitios donde ella estuvo, porque pude ir. En el momento que la situé, yo no había ido nunca, pero era mi sueño de ir ahí, no sé por lo que sea. Tenía como una conexión. Y a través de ella, pues el libro se va moviendo por tres mundos: la Tierra y dos mundos, uno de oscuridad y otro de luz. Cada mundo representa cada lado emocional del ser humano que tenemos. La Tierra es como que el equilibrio. Alice, que es la prota total, porque la historia se va moviendo a través de sus personajes, pero la prota es Alice. Con ella es con la que más se ve esa lucha que podemos tener interna de emociones dependiendo de lo que nos esté pasando. Y ella está siempre muy entre uno y otro, porque empatiza mucho con ambos lados. Depende de lo que le esté pasando, se va más hacia uno o más hacia otro. Es capaz de ver lo bueno de los dos. Es un personaje muy interesante, con el que mueve muchas cosas, muchas emociones. Entonces, la historia es distinta a otras, ¿eh? Chula. Interesante. Bueno, ya por último, para despedirlo, ¿qué le diría al público general que hay ahí al otro lado? ¿En qué sentido? ¿Qué le diría? Como me dijo una vez una profesora, que no lo olvidaré nunca, aunque en ciertos momentos tengas que dejar tus sueños de lado, nunca los olvides y en cuanto puedas vuelvas a ellos. Y gracias a esa mujer volví a... Esa es un poco la culpable, ¿no? En un grado que estudié de audiovisuales, nunca voy a olvidar esa frase porque me marcó, no lo dijo a los alumnos y me parece maravillosa. Muchas gracias, contigo de verdad, de corazón. Singular viaje la semana que viene. Ya disculparéis la calidad del audio. No me gustan las excusas, pero he de decir que había un montón de ruido ambiente, como creo que ya has comprobado. Sin más, me despido. ¡Aloha, superviviente al apocalipsis de la realidad! Has llegado a un paso del abismo. Y así, mis adorables curiosos, se cierra otra noche más. Pero no te engañes, esto no ha terminado. Porque las sombras tienen memoria. Y una vez me has dejado entrar en tu mente, ya no me voy.